Seguro eso, que se estaban riendo de lo que le había dicho el director técnico, que les dijo, tengan cuidado, vamos ganando 2-0, pero tengan cuidado. No, no pasó. Messi le decía al otro, que al lado no sé, yo no lo pero a Messi sí, le decía, ¿qué dijo esa boludez en el vestuario? Y se reían los dos, dice, no, eso yo de no Paraguay. Yo no escuché nada de lo que dijeron. Vi que se reían nada. Yo lo vi, lo puso a la mañana en Canal 24. Lo pasó como 10 veces. Es cierto, se reían de que, como diciendo, le vamos a pasar por encima a Paraguay. Y a Paraguay le. Ah, no, empataron, ¿no? Y ahora el sábado con Jamaica, ¿cómo lo ven para el sábado? Yo no conozco a Jamaica como ese no tiene ningún punto, ¿viste? No. No, tiene que ganar. Yo sí, hay que tener cuidado con eso, porque seguro que son grandotes. Ten cuidado con los tapados, ¿viste? Con los tapados. Te metes uno para el lado del arco por ahí y no tenés que. Por ahí y le haces el pavo y sonaste. Hay que tener cuidado. Pasa ese cambalacho. Un poco por ahí lo que pasa con el equipo, lo que pasa con el país también, ¿no? Tenemos mucho potencial y nunca termina de explotar. Sí, la verdad que siempre andamos sufriendo. Y lo grabaron a Messi y lo grabaron a Chiocro cuando andaba con la Mercedes, ahí el chileno ese. ¿Ah, sí? De eso no dicen nada. Ajá. Y después vino como un artista a llorar en la televisión ahí. Sí, escuché esta mañana que estaba llorando. Ah, ¿escuchaste? Llorando. Sí, estaba llorando ahí. ¿Quién? El chileno. Arturo Vidal. Vidal. Pero le perdonaron porque es un buen jugador. Es que tocó la Ferrari. Que tiene Chile. Ah. Y estaba borracho todo. Sí. Borracho. Un jugador. Manejando un Mercedes. Mamado me tiró sin rumbo. No, es que cuento. Menes solamente podía ir mamado manejando un Mercedes. Una Ferrari. Sí. Claro. Una Ferrari. ¿Cómo le quedó la Ferrari? Y eso que 4 días hace que lo tenía. Y uno lo probó y sigue bueno. Y el tomate no perdona a veces. Sí, estaba llorando esta mañana, escuché que lloraba, pedía perdón. Bueno, vamos a una pausa escuchando La vida es un carnaval, Celia Cruz. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? Bueno. Yo te voy a comentar las cosas que yo hago único. De carne y las adelante. Aceite, un huevo, hago la masa y después empiezo a armarlo. Para una mejor calidad de vida. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, viva la vida. La vida es un carnaval de Celia Cruz. Sí. Lindo, ¿eh? Bueno, ahora le vamos a presentar acá a la señora Juanita y Emma, que nos va a deleitar con un tango. La última copa. Como tomamos mucho, va a ser la última que tomamos. Cuidado, a ver, con el tomate. Lo voy a correr un poquito más para adelante. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, un, dos, tres. Sin nervios, ¿eh? Porque acá estamos. Eche amigo, no más eche y llene hasta el borde la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo. Pero no. No dije nada de eso. ¿Por qué estás haciendo si me pones nerviosa vos? Es que buscaste letra, mami. Bueno, déjale que ellos se van al lado. Déjalo que ellos son. Es la libre versión. La versión libre. No, está lo que pasa, que ella siguió la de ella y vos te fuiste a la última estrofa. No sé cómo lo canta ella ni cómo lo canto yo. No, es la letra, mami. Pues. La letra. Pero no, cantaron, que canta de vuelta. Como ellos saben. Empezó de vuelta. Déjale que ellos canten. Dale, decime entonces, ¿cuál sigue? No, que ella no te puede seguir a vos, la letra. Ah, no me puede seguir. Se fue. No, no digo nada. Y bueno, entonces, bueno. Eche amigo, nomás eche y llene hasta el borde la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo. Tras de un hombre, no supo, mi amor. Bueno, entonces no canta nada, chao. ¿Sí? ¿Me puedo meter, Juanita? ¿Nos seguís? Métete. ¿Eh? Cache, ¿no saben otro? Otro que sabe más. A ver. Vamos a cantar, ¿cómo es? Fumando espero. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque explotando el humo me suelo adormecer, sentado en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios, y el desvaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, dame que a mi pasión provoca, pobre que quiero enloquecer de pasión, sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Muy bien. Ya que está. A ver, ¿de qué van a hablar? Un poquito, porque ya... No sé si el bloque alcanza para jugar. Sí, el... sí, para donde sea. Sí, un el comentario último, el último ratito que tenemos. ¿Usted no va a tirar, don? ¿No va a cantar nada, don? Rosendo. Yo lo voy a seguir de atrás después. Un recitado, Rosendo. Un recitado, no. Sí, vamos. No, está bien. No. Una payada. ¿Eh? Una payada. ¿Se anima? Únicamente la milonga esa que me acuerdo yo. No. ¿Cuál milonga? Acordar. Le corro con mi manchado. Ah, no, le corro con mi manchado a la lazanda. Ahí tenés, tenés. Y no le pido ni un kilo. Yo lo sé, pero no, me espero para el camino. Y bueno, entonces otro día la tengo. ¿El arranque fatal? ¿Eh? ¿El arranque fatal? Ya sabés vos. No sé si me voy a acordar eso. ¿Te ayudo? Bueno, sí. ¿Te ayudo? Está bien, empezala nomás. ¿Vos te representaron? Bueno, ahora va a cantar Cacho y Rosendo, ¿cómo se llama la canción que van a cantar? El Rebenque Fatal. El Rebenque Fatal. Bueno, esto va dedicado a todos nuestros queridos compañeros que están acá. Y a los que están más allá también. Pará, a los queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, y que de vez en cuando que nos llamen, que queremos saber si nos están escuchando o no. Eso. Por ahí nos estamos gastando la garganta nosotros acá y no... Y no tenemos siquiera un vasito de vino que nos acompañe acá. Si nos llaman, también queremos sentir que nos aplauden, claro, si les gusta, y si no, qué sé yo. Algún regalito. Algún día que vengan a conocernos, traigan unos pasteles, un paquete de yerba, tomamos unos mates. Ah, en eso, que te van a venir a ver entonces si estás pidiendo. Tomamos unos mates, no a los oyentes estamos pidiéndole. Sí. Ya sé, por eso te digo que te van a venir a ver si estás pidiendo ya desde el vamos. No, pero es pobre. Que venga. Me lo pedimos y si pobre, escucha, poquita y cosa. Si te escucha y te gusta, te van a traer algo, si no, te van a correr. Como Juana, ¿no sabes el refrán de ese vos que dice, el que pide Dios lo oye? Eso. ¿Eh? Según quién. Quien sea, mi amor. Bueno, y capaz que lo ese es un refrán, por lo menos. Bueno, ahí va, don Rosendo. Bueno. ¿Arrancamos? Haremos lo que pueda. Bueno, vamos con él. El remique fatal. No, está bien. La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi china. Para el rancho de mi china. He visto un bulto a la esquina que hasta me tiene esperando. Falucho estaba ladrando en forma desesperada. Yo eché una fuerte mirada y tan solo pude ver una sombra al parecer que escuchó la disparada. Vale. Entré y le dije qué hacer, pero no me contestó. Y por allá respondió, nada que gaucho no ve. Esperándome tal vez, dije yo con sangre fría. Si mi gaucho no podía entregar mi cuerpo al sueño. Y te esperaba mi dueño levantadita todavía. Mirá, venía caminando, despacio me extraña mucho. Porque he sentido falucho que tendió y está ladrando. Como es un perro que cuando ladra seguro de gente. Y me extraña francamente que el perro me haya engañado. Si pa' mí siempre ladrado, pa' su patrón solamente. Y con todo tu alindina, con un arranque salvaje, me dijo, tenés coraje de considerar mi ancina. Vos sabés que soy tu china, y vos mire qué esperanza, que en amor nadie lo alcanza, podés estar en el seguro. Sos tuya, por Dios te juro, porque andas con desconfianza. Como perro desconfiado. Seguí entonces. Y yo muy disimulado por el rancho me paseaba. A ciertas partes miraba como bicho desconfiado. De repente en un costado, con un bulto trompecé. Era un rebelde, lo hace. Distinto China que sé. Y ella buscando un pretexto me dijo, no sé, no sé. Este mano mi facón, como pa' hacerla pedazo, como pa' hacerla pedazo, mas no pudieron mis brazos cometer aquella acción. Perdón, mi gaucho, perdón, la mala mujer pedía, y yo me siento había sobre su negra cabeza. Y le dije con tristeza, bueno, chica, pues pasaron los días, los meches también pasaron, y con ellos se volaron mis tremendas alegrías. Ahora ni en la pulpería encuentro consolación, ya no hay para mí diversión, porque desde aquel momento allá me agrave tormento mi desgraciado corazón. De ella no supe más nada, y así uno es decir, la pobre vino a morir como perra abandonada. Pobre tina desgraciada, no sé, es qué muerte tan infernal. Tal vez yo me duele igual, y al paso de su memoria. Y aquí así termina la historia de aquel bebé que pasará. Con eso imagino para decirlo recitado que cantado. Es que fue cantado, siempre se cantó. No, pero mejor para decirlo recitado. Es que pero estaba recitado, sí, lo recita, fue cantado. Bueno, vamos a una pausa. Es una milonga. Ah, es una milonga. Ya se van, ya se van. Ya nos despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere, en la Toscana Mística, la radio. Y Radio Mística. por Facebook se puede también escuchar. Y no sabía que los oyentes de acá de la Toscana Mística, los abuelos que nos queremos a todos nuestros escuchamos, oyentes. Escuchando, nos vamos escuchando a Doro Manzanero. ¿Cómo? ¿Quién es? A Doro. Doro Manzanero. A Doro, ya saben que nos vimos. Hay que vivir la vida, que uno piensa que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. ¿Por qué decidís alimentarte mejor? En cuanto a la milanesa, una vez que está cocinada en el sartén, se levanta con el tenedor, tener al lado una olla con agua hirviendo, luego se mete y se saca, donde se queda la grasa y el aceite. Por lo tanto, es muy saludable. Para una mejor calidad de vida. ¿Por qué decidís alimentarte mejor?